Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 29 de abril. Ubrique se veía ayer afectado por el apagón eléctrico masivo registrado en toda la península desde las 12:30 del mediodía, dejando sin luz, telefonía e internet a toda la población hasta pasadas las 6 de la tarde. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se activaba el plan local de emergencias para posteriormente quedar integrado en el nivel 3 del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía y a continuación pasar a una situación operativa 3 del Plan Territorial de Emergencias dependiente del Gobierno de España. A nivel local, en la tarde de ayer, la prioridad se centraba en mantener operativos los servicios esenciales, en especial el Centro de Salud de Ubrique, hasta donde se desplazaba un grupo electrógeno. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha informado sobre las medidas que se tomaban ayer y ha aclarado que en la actualidad dependemos de las instrucciones que se reciban del Ministerio de Interior. Pues es un problema. Pues imaginarse o podemos tener en cuenta que a nivel nacional o casi internacional tenemos un apagón global y la verdad un apagón masivo y la verdad que es complicado el verte en una situación así. Tengamos claro que no ha pasado nunca, lo que estamos viviendo, lo que vivimos ayer, pues la primera vez que ocurre, y sobre todo pues tenemos que ver las carencias que tenemos en momentos tan complicados y sobre todo intentar estar preparado para momentos como estos, que nadie los desea, pero son complicados por la situación. Tenemos que decir también pues que a las 12:30 pasada, a las 12:33, pues fue cuando se produjo este apagón masivo. A las 1:31 pues se declara lo que es la fase 1 de emergencia por parte del consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía. Nosotros, como es normal, pues estamos un poco en contacto con ellos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer o qué es lo que este equipo de gobierno valora la prioridad? Pues los puntos importantes, estamos hablando de centro de salud, policía local e incluso esta casa, que también es importante a la hora de informar. Algunos vecinos, cuando lo trasladábamos, me comentaban por qué era la importancia de este medio tenerlo operativo. Pues es tan importante porque es una de las únicas formas de que tenemos para poder trasladar a los vecinos pues cómo vamos a actuar. Entonces, esos puntos eran importantes, buscar las opciones de generadores o las alternativas o herramientas que tenemos en ese momento, y eso es un poco lo que hicimos. Posteriormente, a las 3:26 de la tarde, pues se cambia o se declara el cambio del Plan Territorial de Emergencia en Andalucía, de fase de emergencia, a situación operativa de interés general de Andalucía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Andalucía en su totalidad tiene el problema. Tenemos que tener claro que cuando se activa el plan en fase 1, supuestamente es una zona determinada, pero cuando estamos hablando de lo que es ahora mismo la situación operativa de interés en Andalucía, esto quiere decir que requiere o cae en todo lo que es la comunidad autónoma de Andalucía en este caso. Uh-huh. Posteriormente vamos teniendo más informaciones, van apareciendo un poco en medios o los alcances que tenemos de que parece ser que es algo a nivel nacional, pero ya también aparece pues que los países como Portugal y Francia también están implicados. La preocupación pues creo que aumenta, ya empiezan a ver que hay muchas hipótesis, hay muchas posibilidades, pero sobre todo en estos momentos lo que tenemos que tener claro que la prioridad es restablecer el suministro en el mayor número posible de los municipios, y eso es lo que nos trasladaban. Ante tal gravedad, pues la situación que nos encontramos, esta operación o esta fase 2 que nos encontramos, se solicita a las 4:33 de la tarde pues la declaración de emergencia de interés nacional. ¿Qué queremos decir con esto? Pues viendo de que en Andalucía, en Ubrique, en Cádiz, en Andalucía no tenemos los medios oportunos ni tenemos ahora mismo las herramientas porque no sabemos la gravedad que tenemos, pues directamente se le da la potestad, que es al Ministerio del Interior, al Gobierno de la Nación, uh-huh. Y es lo que se solicita y a las 6 de la tarde o 6:30, en primera comparecencia por parte de nuestro presidente, de la Nación, pues sale un poco explicando de que se le ha solicitado para lo que es a las 10:30 de la noche o 11:10, pues ya sí oficialmente estamos ahora mismo en nivel 3, primera vez en la historia que se activa un nivel 3, que quiere decir que dependemos ahora mismo pues del Gobierno central y de las decisiones que se tomen. Momentos muy complicados, tenemos que decir que aquí en Ubrique pues no tenemos semáforos, no tenemos apenas ascensores. Sí te digo que tenemos zonas donde hay muchos aparcamientos que las bombas de agua tienen que hacer el trabajo y sale lo que es el problema en este caso. Tenemos viviendas que para abrirlas o cerrarlas, o comercios que tienen que cerrar o abrir por medio de la electricidad, y tenemos una serie de problemas. Pero a nivel nacional, pues imagínate el caos que se monta en el transporte aéreo, en el transporte rodado con los semáforos, pero sobre todo en el transporte de trenes, lo que es un poco donde hay mayor problemática en las vías de tren, para saberlo o para tenerlo claro, porque el tren se para y hay que mirar el tema de cómo poder solucionarlo. Estamos dentro de un plan de emergencia a nivel nacional y tenemos que actuar como corresponde ante lo que nos ordenan o lo que está establecido. ¿Qué quiere decir con esto? Pues todas las actividades deportivas deben de suspenderse, evitar el mayor número de desplazamientos, pero claro, estamos hablando a nivel nacional. En Ubrique a lo mejor la problemática es menor, pero en otros municipios es mayor. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? La decisión no es mía a la hora de activar o dejar ahora mismo el protocolo tal y como yo veo conveniente. Viene desde arriba ahora mismo, gobierno central, y tenemos que respetar todas las decisiones que tomen, aunque nosotros, por suerte, insisto, por suerte, pues estamos mejor o somos más privilegiados en este caso. Otras veces nos ha tocado que sea al revés, pero ahora mismo pues tenemos que decir que tenemos que acatar las órdenes que nos vienen desde arriba y sobre todo tener claro que hay unas actividades próximamente que no sabemos si se podrán realizar o no. Hoy martes, y a pesar de que nuestra localidad ya ha recuperado el suministro, dado el nivel de emergencia, los centros educativos han abierto sus puertas, pero sin actividad lectiva. Las familias serán informadas esta mañana a través de IPASEN. Según nos informan, el 80% del alumnado de infantil y primaria ha acudido a clases, mientras que el 10% del alumnado de secundaria se quedaba en casa. Los datos los ha ofrecido esta mañana el director del IES Las Cumbres y presidente de Escolarización de Ubrique, Antonio Macías. Al decretarse el nivel 3 de emergencia en Andalucía, como tú muy has comentado, pues se activa un protocolo, ¿no? Y ese protocolo pues se rige a rajatabla para todos los municipios, porque no es un protocolo donde se activa para Ubrique sí, para El Bosque no, para Venaocas tampoco, ¿vale? Sino que es a nivel andaluz. Entonces, entre ese protocolo nos llegó un mensaje de la Consejería de Educación y Desarrollo Educativo, que no ha llegado esta mañana de sorpresa, porque aunque lo enviaron ayer, pero claro, como no había internet, pues a muchos padres no les habrá llegado, ni a mí tampoco, ¿no? Yo me encontrar con él esta mañana cuando me he levantado, ¿vale? Ese mensaje que es un poco confuso, que puede ser claro para el profesorado porque está acostumbrado para ese lenguaje, pero a lo mejor para algunos padres era bastante confuso, ¿no? Con lo cual he estado recibiendo muchas llamadas, muchos mensajes de padres pidiendo que les explicara, ¿no? Que me refiero a padres de alumnos míos, ¿vale? Que les explicara qué significaba ese mensaje, ¿no? Y básicamente, como tú has explicado, es que los centros permanecen abiertos, el profesorado estamos aquí, pero se había suspendido toda la actividad lectiva, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que no se pueden dar clases y ni tampoco se pueden hacer exámenes. Básicamente es que el centro está abierto, que se recoge y se atiende a todo el alumnado que venga, pero no dándole clases, sino que, bueno, con algún tipo de actividad alternativa, ya puede ser bien una película, bien algún tipo de juego, alguna actividad deportiva, es decir, que los tenemos aquí, digamos, como recogidos. Es decir, aquí están, no hay ningún problema porque todos los profesores estamos aquí, pero no se les da clase porque se ha suspendido la actividad lectiva. Sí. Aquí la verdad es que en Ubrique no tiene demasiado sentido ese mensaje, ¿no? Porque aquí tenemos luz de ayer por la tarde, los autobuses funcionan, el centro tiene luz, no hay ningún problema de transporte, es decir, no tiene mucho sentido, pero es un mensaje a nivel andaluz y hay que respetarlo porque es norma, ¿no? Entonces, bueno, los padres, cuando han visto ese mensaje, pues muchos han decidido que sus niños no vengan, y ahora lo comentamos. Es que soy el presidente de Escolarización de Ubrique, pues, a través de un grupo que tenemos de directores, pues he sondeado un poco, ¿no? Así de, para ver un poco la asistencia, para poder informar, ¿no? Y saber un poco cómo va el tema. Pues claro, evidentemente hay una diferencia muy grande entre los colegios y los institutos. Esa diferencia, aunque el mensaje es el mismo para todos, pero hay una diferencia muy grande, me refiero por la edad del alumno. Es decir, si yo como padre tengo que trabajar y mi hijo tiene 5 años, yo evidentemente no lo puedo dejar en mi casa, salvo que pide de abuelo, de algún familiar o de algún vecino. Pero lo normal es que no pueda dejarlo y entonces yo lo llevo al colegio. Me da igual que haya actividad lectiva como que no haya actividad lectiva. Ahí está el niño y estará en la clase, porque muchas veces los niños chicos de 3 años ni lectivas ni no lectivas, no están coloreando, están jugando, es decir, que no le influye demasiado. Sin embargo, en los institutos, claro, si yo a un alumno de 16 años le digo que yo no le voy a dar clases porque se suspende la actividad lectiva, que lo voy a tener aquí con alguna actividad lúdica de juego o de película, y un niño se puede quedar solo en su casa, pues la mayoría optan por no venir, ¿vale? Entonces hay una gran diferencia de asistencia entre los centros educativos, entre los CEIs, entre los colegios y los institutos. Así a grandes rasgos, porque no voy a, me voy a nombrar a ningún colegio en concreto, aunque hay diferencias de asistencia entre uno y otro, la asistencia en los institutos aproximadamente es de un 10% del alumnado. Ha venido un 10% del alumnado. Tanto en el Instituto de los Remedios como aquí en las cumbres, que tenemos alumnado grande de bachillerato, ciclo formativo, eso, ¿vale? Sin embargo, en los colegios, a la inversa, en los colegios un 80% aproximadamente, equivocándome porque todo no ha dado tiempo a recontar todo, pero la gran mayoría del alumno de los colegios ha asistido al colegio, aunque no se le dé en clase lectiva, aunque no se le explique lengua, no se le explique matemática o no se le explique social y no se le haga un examen, el 80% del alumnado ha asistido. Entonces, hay una gran diferencia entre los institutos y los colegios, como era de esperar, ¿no? Por la peculiaridad que he explicado al principio. Un alumno de 15, 16 años se puede quedar en su casa solo y puede aprovechar allí para estudiar o hacer otras cosas. Sin embargo, un niño de 7, 8, 9, 10 años, pues lo normal es que no se quede solo y lo mandan al colegio, como yo haría como padre también. El horario es habitual, el horario habitual, y como tú bien has dicho, ¿no? El que esté aquí puede estar hasta las 3, el servicio del autobús funcionará perfectamente para los alumnos que tienen transporte escolar, y los que se van andando, pues se van andando, y los que estén en su casa, pues vamos, tendrán que esperar noticias seguramente si se levanta el nivel 3 de alarma, que es lo más probable, pues mañana será un día lectivo, y si el nivel 3 de alarma continuara, pues no sería lectivo. Aunque yo entiendo que esto es algo personal mío, ¿no? Que parece que ya se está restableciendo la luz por todos lados, y lo más normal es que mañana sea un día lectivo, pero bueno, no lo tienen que comunicar. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz mantiene para la tarde de hoy martes la colecta de donaciones de sangre. Se informa a los donantes que durante la festividad de la Semana Santa han disminuido de forma muy importante las donaciones, por lo que es esencial reponer el estocaje de sangre en la provincia para que no le falte a los pacientes que la necesiten. La situación de emergencia dada en la tarde de ayer reducía sustancialmente el número de donaciones, por lo que se realiza hoy un llamamiento especial a la participación. Sí. Nosotros no podemos dejar la actividad ningún día porque los enfermos no descansan. De hecho, los hospitales siguen funcionando al 100% a pesar del apagón. Y nosotros tenemos que recoger sangre diariamente, unas 200 bolsas de sangre para poder cubrir sus necesidades. Quiere decir que necesitamos que se acerquen 200 personas a donar diariamente. Ayer, tal como estaban las cosas, hay que agradecer a los donantes que se acercaron a Ubrique a donar, tal como estaban las condiciones, y que además se estaba diciendo que no sacaran el coche, que agradecerles que se acercaran a donar. Pero que nosotros no podemos dejar la ciudad ningún día, pase lo que pase, incluso con las inundaciones, con la lluvia. No se puede porque los enfermos están ahí esperando la sangre. Por desgracia, necesitaríamos que se acercara más gente a donar para que la sangre esperara al enfermo, y no al contrario. Ahora ya necesitamos hoy que se acerquen a donar más gente, además, si puede ser, porque ayer hay en muchos sitios que no sacó sangre. Nosotros sacamos por unas 15 o 16 bolsas de sangre nada más, con lo cual quiere decir que ahora vamos con ese descenso de sangre, y además que las reservas están justitas. Pero nosotros vamos a seguir viendo, iremos a Ubrique esta tarde, iremos a San Fernando. Esta mañana estamos en el TEAR de San Fernando, están aquí los militares donando, y por ahora la respuesta es muy buena. Y bueno, la actividad sigue como una cosa normal. Que iremos, y que lo que hace falta es que vengan más donantes para poder recuperar todo lo que no pudimos sacar ayer, ¿no? Porque los hospitales siguen, y ya digo que la actividad de los hospitales sigue diaria, sigue igual. El día más, bueno, muy importante siempre que se acerquen a donar, pero eso nos demuestra que en situaciones especiales de cualquier cosa que pueda ocurrir, que ya has visto que ha ocurrido, una cosa tan extraña, que la sangre teníamos que tener en la reserva para que la sangre estuviera esperando tranquilamente al enfermo y nosotros pudiéramos pues arreglar esto sin ningún problema, ¿no? Pero nos acoplamos, de hecho hicimos una donación en Jerez, en una capilla, en una iglesia, y bueno, pues cerca de la puerta, con la luz que entraba, gracias a Dios, hacía un día de sol grande, con la claridad que entraba por la puerta, y ahí nos estuvimos adaptando. Uh-huh. Nos adaptamos porque la sangre hay que sacarla, quiero decirte, nos adaptamos a las condiciones que sea, es que el donante siempre esté cómodo, que es lo que buscamos sobre todo también, su comodidad, que donen las mejores condiciones, y nosotros nos adaptamos a las que haya, al local, a lo que nos ocurra, porque es lo que digo, que diariamente necesitamos esas 200 donantes que se acerquen a donar. Nosotros necesitamos electricidad para funcionar, pero bueno, por ejemplo, lo que es el registro de datos, pues lo hacemos a mano. Las balanzas de sangre sí que tienen batería autónoma, con lo cual pueden funcionar solas. Y lo demás, pues no necesitamos, sí necesitamos llegar a las bolsas, pero cuando ocurre esto estamos preparados para hacerlo con grapas manuales. Estamos preparados siempre porque esto puede ocurrir en cualquier momento, pero tanto para el registro, para la distribución de sangre y para todo. Nosotros estamos preparados para poder dar la sangre a mano y cosas a mano, porque esto pues, de hecho ha ocurrido, ¿no? No, trabajamos igual que siempre, ¿sí? No pasó nada. Las balanzas pueden, ya te digo que las balanzas pueden trabajar sin luz. Y no cogimos datos informáticos, sencillamente se rellena la ficha a mano. Es que, claro, habitualmente nosotros tenemos mucha competencia, decía, con las vacaciones, con las comidas navideñas, y hemos ido arrastrando una situación justita. Ahora viene también la Semana Santa, los puentes también son complicados. El viernes, el jueves de fiesta, el viernes los puentes, la gente, claro, los donantes habituales se van de viaje o tienen cosas que hacer, ¿verdad? Y entonces lo de la sangre como que lo dejan como segunda parte. Por eso es tan importante meterlo de la rutina de donación en la vida diaria. Entonces tú sepas, hoy toque donar y voy, y adaptarte tus cosas que tengas que hacer con la actividad de donar. Entonces la reserva está justita, y este apagón pues también vamos a arrastrar más las reservas más bajas. Esperamos que hoy, si la gente acude bastante, hoy con el cuartel que estamos aquí, y esta tarde en San Fernando que vamos también, y a Ubrique, las reservas suban un poquito, o por lo menos recuperar lo de ayer. Claro. Sí, que vamos justito. Pero bueno, que la gente, es lo que te decía, que tienen que estar tranquilos, que en este país que a nadie le falta una transfusión. Cuando hace falta sangre, la sangre está. Otra cosa que se pueda, ya te digo, retrasar un poco una intervención porque no hay sangre suficiente, pero a nadie le va a faltar sangre en una transfusión urgente, nunca. Cambiamos de tema. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que hasta hoy martes se encuentra abierto el plazo de entrega de las obras participantes en el certamen local de pintura Villa de Ubrique. Estas obras se deben de entregar en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán en el horario habitual de apertura al público. Los trabajos deberán de ser entregados en un soporte adecuado para su posterior montaje expositivo. En esta convocatoria se recoge la única categoría de local a partir de 18 años. El jurado concederá un primer premio de 750 euros y diploma y un segundo premio de 200 euros y diploma. Será de aplicación al premio metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. Y una última cuestión antes de finalizar. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para mañana miércoles la sesión ordinaria de pleno del mes de abril. Dará comienzo a las 7 de la tarde con un orden del día en el que se incluye en la parte resolutiva el nombramiento del representante del Ayuntamiento de Ubrique en el Consejo Escolar de la Escuela Municipal de Música. Destacando esta convocatoria, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.